28 de mayo de 1871, cae, es derrotada la Comuna de París. Primer gobierno revolucionario, obrero y popular del mundo. Los prusianos, que habían estado recientemente en guerra con Francia, tenían prisioneros franceses. No dudaron, en acuerdo con las autoridades francesas, en enviar de vuelta 100 soldados de esos prisioneros, pero para que ahora empuñen sus fusiles contra los trabajadores y sectores populares rebelados en París. París, que había demostrado ser los verdaderos defensores de la soberanía del país, que habían defendido París de la invasión prusiana con uñas y dientes, y luego habían establecido un gobierno obrero, primer gobierno obrero y popular del mundo. Bueno, hacia allí se dirigieron estos soldados prisioneros para reprimir a sangre y fuego. Esa experiencia, la Comuna de París, que aterrorizaba a la burguesía y a los sectores aristocráticos de la Francia oficial. Los obreros habían demostrado que sus sueños de tener un gobierno propio, autónomo, de iniciativas revolucionarias en todos los órdenes, en la educación, en la economía, en la libertad de las mujeres, en los derechos de todos, era posible. Inclusive en el ordenamiento de la ciudad, en el ordenamiento de los problemas fiscales de la ciudad. Todo había sido posible. La Comuna no había tenido límites en su sueño revolucionario, en hacerlo realidad, en demostrar al mundo que era posible. Bueno, pero eso era demasiado para la reacción francesa, que se une en ese caso a la reacción alemana, en una clara demostración de por dónde pasan las alianzas, ¿no es cierto?, de clase. Y se reprime en forma brutal la Comuna de París. Se reprime con avanzando las tropas sobre París, unas tropas completamente superiores en armamento y en número, sobre los trabajadores, provocando detenciones, fusilamientos en masa y luego deportaciones con los que quedaban, digamos. Las cifras son escalofriantes y son muy variadas. Se habla de 5.000, pero también se habla de 50.000 muertos. O sea, es muy difícil calcular, pero fueron atroces las represalias. Y la Comuna es barrida a sangre y fuego. Ese 28 de mayo de 1871. Y había comenzado poco tiempo antes, el 18 de marzo de ese año. Pero la cantidad de iniciativas que han quedado registradas de ese primer gobierno autónomo revolucionario son inmensas. La Comuna allí no murió, ni morirá, porque ha dejado una cantidad enorme de experiencia para todos los revolucionarios del mundo que deben mirar la Comuna para sacar experiencia, para debatir, para darse cuenta de errores. Ha sido enormemente fértil la Comuna de París. Por eso la Comuna no murió, ni morirá. La Comuna de París vive. La gran medida social de la Comuna fue su propia existencia, su labor. Las medidas concretas de un gobierno del pueblo para el pueblo. Una vez que el pueblo de París recupera París para su pueblo, para su propio pueblo, mientras la República oficial capitulaba ante las tropas enemigas alemanas, el Comité Central publica un bando llamando a elecciones para la Comuna. En una de sus partes dice lo siguiente: ciudadanos, no pierdan de vista que los hombres que les deben servir tienen que ser los mejores entre ustedes, que ustedes deben elegir entre ustedes, que vivan sus propios sufrimientos, sus propios males, la propia vida del pueblo. Desconfíen, por lo tanto, de los ambiciosos y de los recién llegados. Unos como otros solo van a proponerse por su propio interés y terminan siempre por considerarse indispensables. Desconfíen también de los charlatanes, incapaces de pasar a la acción. Sacrificarán todo a un discurso, a un efecto oratorio, a una palabra. Eviten también aquellos que la fortuna ha favorecido demasiado, porque muy raramente aquel que posee fortuna está dispuesto a mirar al trabajador como a un hermano. En fin, elijan hombres de convicciones sinceras, hombres del pueblo, resueltos, activos, que tengan un sentido del derecho y una honestidad reconocida. La comuna establece la democracia directa. Los miembros de la comuna serán elegidos así, pero además serán revocables en todo momento y deberán dar en todo momento también la publicidad de sus actos. Contra un gobierno que capitula delante de los prusianos, delante de los invasores extranjeros, un gobierno que reprime, suspende los diarios, cierra los clubes. Las mujeres son muy determinantes y muy determinadas. Saben tomar parte en la resistencia para salvar París y combaten sobre las barricadas al lado de los hombres. Al mismo tiempo, ellas se mantienen organizadas en clubes y sindicatos. Hacen proposiciones políticas, quieren hacer respetar los derechos de las mujeres y demandan derechos nuevos, la igualdad de salarios entre hombres y mujeres. La comuna decide, en una de sus primeras medidas, salarios idénticos para maestros y maestras. Las mujeres también reclaman educación para las chicas y formación profesional. Es precisamente después de la comuna en 1880 que la enseñanza pública secundaria se abre a las mujeres, a las chicas. Pero las ideas de las mujeres de la comuna no son pura utopía, son ideas progresistas que participan de una conciencia de clase elevada, porque ellas recuerdan que toda desigualdad y todo antagonismo entre los sexos constituye una de las bases del poder de las clases gobernantes. La unión de mujeres va incluso más allá de lo que propone la comuna, porque define el marco de su lucha en el marco de la abolición del capital y de toda explotación. El 9 de abril de 1871 se constituye la primera organización femenina estructurada y se titula La Unión de Mujeres para la Defensa de París y los Cuidados a los Heridos. Las mujeres estuvieron en todos los frentes, en la educación, en la salud, en la organización de todos los hechos públicos, de todas las necesidades públicas y en las barricadas. Louise Michel, esa destacada comunard, dice que alrededor de 10.000 mujeres estaban en las barricadas. Muchas murieron precisamente en las barricadas, otras fueron fusiladas y muchas fueron deportadas cuando es vencida la comuna. Se las deportaba a Nueva Caledonia y las condiciones para todos eran terribles. A las mujeres particularmente se las metió en una caja, aproximadamente 100, en una especie de jaula, y allí eran permanentemente insultadas como prostitutas y sufrieron doblemente la agresión de sus verdugos. Pero las declaraciones y todos los testimonios coinciden en que esas mujeres, tanto en la travesía, en la cárcel como en los juicios, se mantuvieron en sus convicciones y jamás renegaron de ellas. De 1871. París todavía retiene en sus oídos las salvas de la fusilería de mayo. Escapado de la masacre, reencontrado, Eugène Potier escribe desde una mansarda La Internacional. Es todavía un poema. Se transformará en canto de lucha del proletariado gracias a la música de otro obrero, Pierre de Jaité. Thank you.